Le damos la bienvenida a Fernando Paolini, más conocido como Tirso. Celeste, Mariano y Paola los saludan. ¿Cómo está, Fernando? Muy, muy bien. Esperando ansiosamente la llamada. Muy bien. Fernando, y preparándome un borrador también por las dudas. Ah, está bien, está bien. ¿Cuánto tiempo hace que vives ya aquí en la ciudad de Tandil? Mira, creo que pasan ya los 20 años. Ah, mire, me quedé corta. Bueno. Vine de casualidad por pedido de un primo mío a hacer un stand. Yo tengo más de 300 hechos a esta altura. Y conocí a los Cañoles y me hicieron un desafío. Y lo cumplí, ya me empezó a gustar y me quedé. Mira qué bien, ya es un tandilense más. Sí, me puse la camiseta ya. Soy de Las Flores. Con mucha impronta en la ciudad, porque Tirso es nada más y nada menos que el creador del Cristo en las Sierras. Qué lindo. Del que estábamos hablando hace unos minutos, sí. Que está cerca de Domos Tandil, lo usamos como, Dom, claro. Como referencia. Después de unos años ya instalado el Cristo en las Sierras, ¿sigue conforme con la obra, Tirso? No. Te cuento. Yo hice, cuando llegué a atender, la réplica de la movediza que estaba en Norte. Uh-huh. Y sí. Me di el lujo de poner las fotos verdaderas al lado de, con el mismo ángulo, la misma iluminación de eso, ¿no? Uh-huh. Y eso me hizo conocer, bueno, salí en La Nación, qué sé yo, una nota especial, y después me toca, me pide un primo que le haga un stand. Ahí conozco a los Cañoles, me hacen un desafío y yo lo acepto, y tuvieron que golpear los chorizos porque no se daban cuenta cuándo era el verdadero y lo falso. Bueno, de ahí empecé a hacerme conocido. Sí, te escucho. Sí, no, le preguntaba si después de colocado el Cristo en la Sierra, ¿sigue conforme con esa obra, con la obra del Cristo? Mira, por ser la primera vez que hago una escultura, estoy conforme con eso. No es no es para un 9 o un 10. Pero lo que sí es que atrae por el tamaño. Claro. Ahora, si recomiendo uno, es el Picapedrero. Ese sí es competitivo. Claro, usted es el Picapedrero que está ahí en el paseo de los Picapedreros, ¿no? No, en el paseo de los migrantes, creo que se llama. De los pioneros. Claro. Sí, esa es una obra buena, ¿no? Ya claro. Me había animado más. Más allá de hacer algunas muñecos, algunas cosas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que no termina de conformarlo del Cristo de la Sierra? Primero, que sin mi autorización se escribió con letras de 2 centímetros de espesor y 5 de alto en la parte de atrás. Todos los participantes que estaban en la plaqueta me habían puesto a mí y yo dije, ustedes están, esto no se debe hacer. Primero por respeto al autor y segundo por respeto a la investidura. No pueden usar a Cristo para hacer publicidad. Eso me puso de mal humor. Ajá. Bueno, la cuestión por la que lo llamábamos además es porque ahora hay una iniciativa bastante interesante que es de sacar un poco el arte a la calle, ¿no? Cuéntenos un poquito de qué va. Bueno, yo fui director de un museo, trabajé en la dirección de museo de la provincia, fui la segunda autoridad del museo de Luján. Bueno, así que más o menos sé una cosa, los museos de Bellas Artes son para mostrar belleza, los museos históricos, una pieza es el pretexto de la enseñanza. Uh-huh. Yo digo que por las veces que he ido a una exposición, a la inauguración, vamos todos, qué sé yo, viene la prensa, tomamos el vino de honor y después va muy poca gente, lo conoce muy poca gente. Entonces yo dije, esto hay que sacarlo a la calle. Sin tanto trámite. Sí. Uh-huh. Sencillito nomás, ahí el nombre y sin papelería, quiero decir, las tarjetas que se les mandan. Y bueno, ajá, dije, voy a hacer eso y voy a promocionar y el por qué hago a Ramón Santamarina, que algo escribía sobre eso, ¿no? Para que se entienda mejor por qué. Yo ya había hecho cuando cumplió 100 años en el hospital. El hospital, sí. Hice un cuadro, pero este ya no es un cuadro, es una talla pintada y pesada. Ajá. Este sale 7 centímetros. Esto es una pieza que está exponiéndose en pleno centro de la ciudad. En Pinto al 400. Pinto al 400. Pinto al 400, exactamente. Vos pasás por ahí, hay una panadería, y en la vidriera vas a ver la obra de Tirso, en vez de ver pan, claro, vas a ver la obra de Tirso. Yo tengo fotos, pero no es lo mismo, un relieve. Claro. Nada que ver, no. Pasa por una foto, he sacado ahora primero planos para que se vea bien. El relieve, ¿no? Pinto al 400 es entre qué. Es enfrente de la plaza, es en la cuadra del Hotel Plaza. Ah, está bien. ¿Hay una panadería por ahí? No me ubico. Hay una panadería, sí. Tirso, ¿no? Digo bien. La panadería, la sí. única que hay. Sí, sí. No se puede decir cosas. Sí, sí. Sí, la marca. La panadería está al lado de. Que voy todos los días yo a hacer cosas, de doble faz. Claro, la fotocopiadora. Al lado. Pero debe ser relativamente nueva esa panadería, un año tendrá. Sí, menos. ¿Y la obra es una pieza nueva? ¿Cómo? ¿La obra que está en exposición es una pieza nueva? ¿Es una obra nueva? No, es el homenaje que le hago a Santa Marina, el cuadro ¿Es la misma de los 100 años? No. Por eso, le pregunto. No, ese es un cuadro... eso de los 100 años ya se hizo, ya fue, pero yo me quedé y algo leí sobre quién era Ramón Santa Marina, ¿no? Uh-huh. Y eso me entusiasmó a hacerle un homenaje ya personal, no sé cómo decirte, porque fue un, te digo algunas cosas que tengo escritas. Ramón Santa Marina, un pionero, un visionario que llega a Tandil en el año 1940 con solo 16 años. Ajá. Si querés te sigo contando, es cortito. Bueno, dele. Bueno, fue en estos años que compra su primer carreta y comienza a formar el primer transporte público de pasajeros y carga. Ajá. Después tenía 20 vehículos más, tardaban 3 meses para llegar a Buenos Aires. Santa Marina le dio un importante impulso a esta joven comunidad, y es por esto que me propuse hacer un especial homenaje con un cuadro tallado de madera y pintado que mide 1,40 por 70 por 100 centímetros de profundidad y un peso aproximado de 40 kilos. Uh-huh. El tiempo de realización fue de 210 horas. Esta base puede ver en la vidriera de calle Pinto al 400. Eso no. Quería, no lo escribí porque... Está bien. Para no olvidarse de nada. Está hacer un resumen. Así que le comunicamos a la sociedad, a la comunidad, que cuando anden por el centro, por Pinto 400, que pasa todo el mundo por ahí... mucha gente, por suerte. Claro. Chusmen la vidriera de la panadería, que hay una obra de Tirso ahí, que la pueden ver gratis, y disfrutar gratis. Bueno, Tirso, muy amable, muchas gracias, mucha suerte. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Gracias, Fernando, hasta luego. Hasta luego.